tu radio gitana está en todo lugar y tenemos los éxitos que te gustan. Te llevaré como un tatu. Gitana. Si hubiera sido ahí, si antes te hubiera conocido. Gitana. Sabes quién te quería, porque mañana me voy. Gitana. Frontera Gitana, la primera. Radio Gitana presenta 25 años en tu corazón. Todos a celebrar a lo grande. El aniversario de la corporación más grande del norte del país. Corporación Hechicera. En el super cuponazo millonario de aniversario. ¡Llévate! ¡Una refrigeradora! ¡Una laptop! ¡Un juego de dormitorio! ¡Un juego de muebles! ¡Dinero en efectivo! ¡Electrodomésticos! ¡Y nuestro premio mayor! ¡Una van de 8 pasajeros, 9 citas! ¡0 kilómetros! ¡Compra tu cuponazo de aniversario a tan solo 2 soles! ¡Sí! ¡2 luquitas! Sorteo domingo 24 de noviembre. Será transmitido por Radio Hechicera 98.1 y en Hechicera Televisión. ¡Feliz aniversario de Hechicera! Diario Hechicera, el diario de los tumbesinos. Ahora con su nuevo y mejor tamaño y con la calidad de siempre. Con la mejor información regional, nacional e internacional que tú prefieres. Visita nuestra página web www.diariohechicera.com. Desde Tumbes para el mundo. Encuéntranos en tu kiosco o canillita más cercano. Diario Hechicera, el diario de los tumbesinos. Bla, bla, bla. Adquiere las rifas de hechicera en Comercial Vianita y llévate uno de los 25 premios. Se acercan las vacaciones, tu ausencia me causa pena, yo sufro.